y luego pareciera argumentar en contra de cada texto. ¿Estaba Jesús desacreditando la ley? Por supuesto que no. Al explicar mejor y ampliar lo que los líderes religiosos habían reducido a nada más que formalidades, Jesús simplemente está contrastando las enseñanzas de los fariseos con el verdadero significado de la ley. Los rabinos citaban la tradición como la autoridad para sus interpretaciones de la ley. En oposición a esto, Cristo habló basado en su propia autoridad, como el dador mismo de la ley. La expresión, pero yo os digo, aparece 6 veces en este capítulo. ¿Quién sino el Señor mismo podía hacer semejante aseveración? Lo fascinante también es que los requerimientos de Cristo van radicalmente más allá de la simple forma de la ley. Sus enseñanzas incluyen el espíritu que está detrás de la letra de la ley, el espíritu que imparte significado y vida a lo que, de otro modo, sería mero formalismo. Guardar la ley por sí solo, como un fin en sí mismo, solo llevaría a la muerte, a menos que entendamos la ley como una expresión de lo que significa ser salvos por gracia. Considera la actitud de los escribas y los fariseos, tal como está descrita en Mateo capítulo 23, versos 3 al 5 y 23 al 28. ¿De qué manera podemos obedecer los mandamientos de Dios de todo corazón, sin caer en una hipocresía y un legalismo similares? ¿Qué papel importantísimo juega la correcta comprensión de la gracia para evitar que caigamos en el legalismo? Mateo capítulo 23, versos 3 al 5. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Mateo capítulo 23, versos 23 al 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.